ciega. Cargado de ilusiones yo me fui, tocando mil promesas para ti, para que yo al volver te dé todo mi ser. Hoy ha pasado el tiempo, ya lo ves, me siento solo y triste otra vez. Solo tengo el recuerdo de esos bellos momentos. Se me hace muy difícil recordar, extraño con nostalgia la ciudad y no hago más que llorar. Para volver a empezar, solo quisiera volver.